Es un derecho. Mirá si tuvimos debates, foros con la ley de medios. Hasta leyes. Claro, hasta ¿no? leyes. ¿No? Hasta leyes que lo planteaban. Ahora, a mí no me importa si se llama meritero o se llama como se llame, ¿no? Lo que me importa es que haya una regulación. Entonces, ¿qué se diga? El Estado va a comunicar a través de estas plataformas. La digital, la radial, la televisiva, la escrita, ¿bien? Van a haber criterios, van a haber porcentajes. Los medios, que son legales, digo, porque hemos sido clandestinos, hemos conquistado la ley, somos legales. Los medios de comunicación tienen que percibir, porque además es parte de su sustento, además de cómo el Estado llega a la población, que de eso se trata la publicidad oficial. Es un 20%, en términos globales, la pauta publicitaria es un 20% de la publicidad total. Es decir que Clarín tiene parte de ese, parte grande del 80% de la pauta privada más la pauta del Estado. ¿Cómo querés competir? Digamos, es muy difícil. Y además, cuando Gráfica llega a un reconocimiento legal en el año 2008, en esa época Mariotto, Gráfica tenía la 89.1, que hoy la tiene Radio Malena, ¿bien? Uh-huh. Que no sé si ahora cambió de nombre. Ese permiso se lo dieron a Santa María, ¿bien? Por eso con Santa María tenemos, digamos, algún tipo de cruce, uh-huh, en términos históricos. Y a nosotros nos pusieron el 89.3, que tiene la otra emisora, que es una emisora evangelista, que se llama Radio Maranata. Por eso, en la zona de Lugano, digamos, en una zona oeste, la Gráfica nos escucha, ¿bien? Nosotros lo que dijimos desde un primer momento es, la Gráfica queremos que se escuche en toda la ciudad y en todo el conurbano. Porque estos contenidos, ahora en instantes vamos a hablar con un dirigente del petróleo, ¿bien? De Ensenada. Estas voces, a Carla Gaudenzi, ¿en cuántas radios más la escuchan? En las radios comunitarias, ¿bien? Así que esto también te limita, ¿eh? Porque nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con una radio evangelista que además rompe la regla y transmite para Capital cuando debería ser solamente para provincia. Entonces, de todo esto se trata, ¿bien? Y también de las condiciones de producción, las condiciones materiales de producción. Por eso, gracias a Carla Gaudenzi, nos extendimos un poco en el comentario, pero bueno, es un tema sectorial, pero que también a la vez es general, porque tiene que ver con qué medios de comunicación uno puede ver. En el cable no está Barricada TV, ¿y por qué no lo pone? No hay regulación, porque debería estar tanto en el centro como en Cablevisión, estoy hablando de aquí la ciudad y conurbano. Che, Lucas, antes de ir a las noticias, mucho creo del SUPE comunicándose vía WhatsApp al 11-62-79, gran por la entrevista que vamos a estar realizando un ratito. Bien, bien, vamos a fondo entonces con Nahuel Chancel en instantes, pero antes, Informativo Telam. Noticias. Carla Bisotti dijo que en los próximos días tendríamos que ver los efectos de la cuarentena estricta. La secretaria de Acceso a la Salud participó del operativo Detectar en Villa Celina, donde destacó que cada infección que se previene hoy es una cama libre de terapia intensiva dentro de 3 semanas. Y los tendríamos que empezar a ver en los próximos días. Cada infección que prevenimos hoy se puede manifestar, digamos, cuando alguien se infecta, por ejemplo, en el día de hoy, puede generar síntomas entre los 7 y los 14 días, y cuando se va a complicar, se complica el séptimo día. Así que es entre 2 y 3 semanas después que se inician las actividades, las acciones intensivas de disminución de la circulación de las personas. Así que estamos en esta semana donde podemos empezar a ver esa situación. Lo que sí es muy importante es que todos estos logros los tenemos que mantener. Si nosotros el lunes volvemos al día anterior a volver a hacer este esfuerzo, digamos, rápidamente vamos a perder ese esfuerzo. Entonces, un poco el concepto que tenemos que transmitir es que cada infección que prevenimos hoy es una cama de terapia intensiva que vamos a tener libre en más o menos 3 semanas. A 10 años de su sanción, Luis Juez destacó que la ley de matrimonio igualitario fue uno de los momentos de mayor satisfacción como senador. En declaraciones a Telam Radio, quien fuera senador nacional en 2010 del Frente Cívico por Córdoba, celebró que en Argentina el matrimonio igualitario sea parte de los derechos inclaudicables de todos los ciudadanos. Fueron unos momentos más tensos, pero también de mayor satisfacción que me tocó como senador. Y me alegro enormemente de haber sido y haber contribuido con mi voto a que hoy el tema del matrimonio igualitario sea parte de los derechos inclaudicables que tiene cualquier ciudadano argentino, tenga su preferencia sexual como la tenga. Tecnología. Debido al aislamiento preventivo, en abril creció un 64% el tráfico de Internet. La Cámara Argentina de ese sector informó que aumentaron las conexiones de fibra óptica, la circulación de videos de Internet superó al consumo de televisión abierta y televisión paga, y que en el país hay 2.618 localidades que cuentan con acceso a la web. Desde el organismo destacaron que los hogares se convirtieron en oficinas, escuelas y espacios de entretenimiento, por lo que hubo una necesidad de duplicar la velocidad. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Nueve y 20 de la mañana. Para comunicarse con la gráfica pueden hacerlo al WhatsApp de la emisora, el 15 50 12 3589. La temperatura aquí en la ciudad y conurbano es de 5 grados 5 y la máxima de 14. Le damos la bienvenida a Nahuel Chancel. Él es secretario general de la agrupación 11 de agosto, esto es en Ensenada. Un hombre ipefiano. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo te va? Lucas Molinari te saluda. Hola, Lucas, buen día. Y bueno, primero, antes que nada, gracias por darnos el espacio para poder hablar y contar lo que está pasando acá en la región. Dale. Ante todo, contanos, sabemos que tenés 33 años y que venís de familia ipefiana. Sí, Lucas, un poco, en realidad, acá en la región. En IPEF en particular, en el país, pero acá en Berisso, en Ensenada, realmente en YPF, en la refinería La Plata, es una, se le dice la familia petrolera, que en realidad la han desmembrado en la década del 90, pero hay una historia interna dentro de la refinería YPF en la cual han pasado abuelos, primos, hermanos, tíos, padres, que realmente se ha conservado en el tiempo, en menor medida, como te dije recién, después de la privatización. Pero sí, a mí me ha tocado que mi viejo labura adentro, mis tíos, mis hermanos, y así a un montón de compañeros que están hoy dentro de la refinería. ¿Tenés idea, allí en Ensenada, en la refinería, cuánta gente laburaba antes de la privatización? Antes, en todo el país eran 70.000 trabajadores, acá había más de 7.000 en refinería La Plata. En el momento de la privatización, de personal propio quedaron 600 trabajadores solamente. Y hoy en día, del encuadre que tiene nuestro sindicato, habrá en total 4.000 trabajadores, de los cuales solamente están afiliados al sindicato SUPE 2.700 trabajadores. Hubo un crecimiento en la época de Cristina, digamos, cuando se recupera YPF. Sí. Sí, hubo un crecimiento en las diferentes contratistas y con pase a planta permanente de muchos compañeros, que mermó claramente después de la burbuja inmobiliaria, allá por el año 2008. Hubo un ingreso en un sector determinado de la refinería grande a posterior, allá por el año 2011, pero que después del 2015 obviamente no hubo, se congeló la planta en términos de lo que tiene que ver con el personal de convenio, y se agrandó en términos del personal fuera de convenio, pero claramente ha mermado la cantidad de afiliación dentro de nuestro sindicato, que es parte de las discusiones que hemos dado internamente y que vamos a dar a posterior, después de ganar las elecciones, en términos de una campaña de afiliación potente dentro de la refinería, que es la refinería más grande del país, de la segunda empresa más grande del país después de Mercado Libre. Bueno, ahora me vas a contar un poco del tema sindical, pero antes, el título es Retiros Voluntarios en YPF. ¿Por qué? Sí, primero se excusa, creo que lo han leído, han escuchado al presidente de la empresa YPF en términos de la ecuación que hace en cantidad de trabajadores y cantidad de producción. La verdad que han hecho un planteo sobre el incremento del personal fuera de convenio, mal llamado fuera de convenio, perdón, lo quiero aclarar, porque en realidad nuestro convenio colectivo de trabajo encuadra a todos los trabajadores de YPF, salvo los vicepresidentes, los directores y los gerentes, o los que tengan cargo similar al gerente. Después, desde los jefes o cualquier compañero o compañera que trabaje dentro de la empresa YPF, está encuadrado en nuestro convenio. Nada más que en el marco de la no representación de nuestra organización sindical de esos compañeros y esas compañeras, están supuestamente fuera de convenio. No se los representa, no tienen categoría, ni se le pelea salario. Pero es solamente por una disputa sindical, porque en realidad están dentro del convenio, claramente expresados en nuestro convenio colectivo de laburo. Se ha planteado retiros voluntarios como tenemos antecedentes, ya por la década del 90. Ahora se comenzó por el fuera de convenio, insisto con la cuestión de los antecedentes, porque la historia nosotros la sabemos, la sufrimos como hablaba anteriormente con nuestros abuelos, nuestros padres, y ese planteo de retiro voluntario para los fuera de convenio sabemos que va a bajar a los compañeros que están inconveniados y claramente también a los contratados, pero de manera brutal seguramente en ese sector, que ahora cuando sigamos en la charla te voy a comentar en términos de los descuentos. Se han planteado los retiros voluntarios porque supuestamente se incrementó el personal de 20.000 trabajadores a 24.000 del 2015 hasta acá, y que para la empresa YPF hay un sobrante de trabajadores que no compartimos de ninguna manera. No es muy fuerte, Nahuel, te freno un segundo para sí. Leer textual la palabra del señor Guillermo Nielsen, que es el presidente de la empresa, propuesto por Sergio Massa, tenemos entendido. Sí. Porque, bueno, obviamente hay todo un debate, ¿no?, que también tiene que ver con la matriz energética en Argentina. Pero, yendo a las palabras de Nielsen, el 19 de mayo, en una conferencia internacional, dijo textual: en 2010 había 21 personas por barril de petróleo producido, mientras que en 2019 llegó a 44,6. Yo me quedé pensando, diciendo, qué loco, ¿no?, esta forma de pensar. Y esto que decís vos, hay trabajadores que sobran. Digo, hay cuestiones del pensamiento liberal que uno no puede soportar en el campo nacional. No sé si me explico. Totalmente, Lucas. Y hay una gravedad mayor. Primero, como vos lo planteás, que tiene que ver con una cuestión ideológica de formación política. Pero después hay otra que tiene que ver con la cuestión operativa. Que un economista plantee que hay sobrante de personal cuando hay denuncias internas en términos de la faltante de personal. Recién nombrábamos claramente que ha avanzado la tecnología después de la década de 90, y donde puestos de trabajo que antes se necesitaban, hoy ya no se necesitan en ese puesto específico, pero no significa que necesites el trabajador en otro puesto, trabajador o la trabajadora, perdón. Nosotros hoy estamos hablando, insisto, voy a nombrar algo que quizá la ciudadanía no conozca, porque hay que conocer internamente la refinería. Pero hay sectores internos de la refinería que tienen que ver con el mantenimiento o con la producción en sí mismo, donde hay un faltante de personal increíble. Hay tareas que se realizan con la mitad del personal de la que se tendría que realizar. Insisto, nuestros compañeros y compañeras que en este momento están escuchando lo saben, en sectores como pérdida de vapor, donde imagínate una refinería, que es la refinería más grande del país, que tiene 105 kilómetros de largo por 2 kilómetros y medio, que tiene solamente 20 trabajadores para trabajar en términos de la pérdida de vapor de una refinería inmensa. Imagínate qué trabajo pueden hacer esos compañeros, insisto. ¿Y cuántos, Nahuel, para entender, cuántos laburantes debería haber? En ese sector, como mínimo el doble, para empezar a hablar. Y en el turno, que en realidad son los compañeros que están en producción, de la misma manera, se ha desarticulado después de la década del 90, sectores donde había 12 trabajadores, quedaron 3. Y multiplicándolo en la extensión que tiene la refinería, hoy lo nombraba Lucas, de 7.500 trabajadores, personal propio, en aquel momento quedaron 600 laburantes. y se incrementó la planta, pero no de la manera que se tenía que incrementar. Por eso, es más, no solamente estamos en desacuerdo con las palabras de que hay sobrante de personal, sino que hay un faltante en cada uno, no solamente de los puestos del personal propio, sino en cada uno de los lugares del mantenimiento donde lamentablemente, Lucas, lo hacen empresas tercerizadas. Porque no es que se contrata una empresa por un tiempo determinado. Hay trabajos como mecánica, hay trabajos como en el sector de metalurgia, donde tendrían que estar, esos compañeros están todos los días trabajando. Es imposible que la refinería viva sin esos trabajadores y trabajadoras, y lamentablemente están contratados, que está contratado, Lucas, no lo tengo que andar explicando en una radio como esta y en un programa como este, significa precarización laboral, sí, menores condiciones, claro. Peores condiciones de trabajo. Viene pasando, sabes que me hablaban temprano unos compañeros de una metalúrgica acá de Avellaneda, que han cerrado la empresa, que están buscando generar una reforma laboral con la pandemia. Me parece que este es el esquema del círculo rojo, lo está viendo en el teletrabajo, digamos, está haciendo un aprovechamiento de sectores empresarios de decir, bueno, avancemos sobre esto que